La Arena Sociedad Anónima. Para. ¿Cómo la Arena Sociedad Anónima? La Arena Sociedad Anónima, primero, desde ayer le está robando a Radio Sonar, que es una radio comercial de Santa Rosa, una radio alternativa en la que con el grupo de Kermés, en realidad surgió ahí. ¿Qué pasa? Desde hace tiempo Sonar transmite durante algunas horas en cadena con AM750, que es la radio del grupo Octubre, que es el grupo que tiene, por ejemplo, Caras y Caretas, Página 12, y que tienen en esa radio AM de Buenos Aires figuras como Víctor Hugo Morales a la mañana, Alejandro Dolín a la noche y varias más. Desde ayer, La Arena está transmitiendo esa misma radio. Se está dando la insólita situación en Santa Rosa de que dos radios de Santa Rosa transmiten en cadena durante algunas horas la misma emisora nacional. No sé si se me entiende, porque sí, es tan insólito. La Arena le pegó un manotazo a esta idea de Sonar y la verdad es que, por un lado, lo que siempre decimos, hay que defender el laburo de acá, los genuinos pampeanos, y también reconocer a quienes apuestan a eso, pintar su aldea. Y por otro lado, hay que decir que Sonar es una radio chiquita, o una radio chica, familiar, hecha con esfuerzo, y que a la que seguramente le costó mucho esfuerzo justamente lograr ese acuerdo con la M750. Y viene La Arena, que es como una especie de pulpo poderoso, como una especie de grupo clarín local con tinte progresista, y de un día para el otro manotea lo que fue capaz mucho tiempo de previsiones, de conversaciones y de acuerdos previos para Sonar. Lo cual, la verdad que es una mierda que pase eso, y hay que decirlo justamente por eso, porque además, como ocurre a nivel nacional, en los grandes medios locales estas cosas no se dicen. No, y dicen que van a retransmitirle el fútbol también los domingos con relatores. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? AM750 transmite, como hace Radio Kermés, en las mismas condiciones. Sí, sí. Este proyecto cooperativo Relatores, que es el proyecto que tiene el equipo de Víctor Hugo Morales y compañía, con Matías Canillán, Alejandro Apo, Leandro Ilia y un montón de periodistas deportivos. Ese es un proyecto cooperativo del que Radio Kermés forma parte desde el inicio. Es decir, hay una red federal de radios entre las que está Radio Kermés y no muchas radios más, no llegan a 20 posiblemente de todo el país. Esa cooperativa eligió una radio por provincia o por ciudad grande para hacerse escuchar en el momento en el que eso era una idea un poco sostenida con alfileres, porque no se sabía si iba a ser exitosa, si comercialmente tendría repercusión y demás. Radio Kermés forma parte de eso y hay un acuerdo en el que no es que se da la exclusividad de transmisión, porque en realidad lo que aspira Relatores es a que lo escuche la mayor cantidad de gente posible. Pero sí está claro que con Radio Kermés formamos parte, te diría que de la producción de esa red federal de emisoras. Bueno, hoy el diario La Arena anuncia que va a retransmitir el fútbol los domingos porque la AM750 de Buenos Aires lo transmite, insisto, en las mismas condiciones que Radio Kermés. A ver si se entiende. Hay una productora, la cooperativa de Relatores, que hace un acuerdo con cada radio y le dice, bueno, transmitime y tenés derecho y formás parte de la transmisión y por eso te vamos a mencionar permanentemente, como lo hacen Víctor Hugo, Apo y compañía, que dicen a cada rato, el fútbol en Santa Rosa, La Pampa, se transmite por el 106.1 Radio Kermés. Va a ser muy divertido escuchar por la radio Noticias de La Arena a los grandes popes de Relatores decir, en Santa Rosa, La Pampa, el fútbol se transmite por 106.1 Radio Kermés. Y vas a estar escuchando la radio noticias. Eso va a Mirá pasar, vos. Por lo menos si efectivamente, como hoy anunciaron, Radio Noticias decide pegar el manotazo también a esa idea y hacernos víctimas del segundo robo en la semana, en el caso de Radio Kermés. No. Increíble, Pero bueno, son miradas de la comunicación, ¿no? Cuando decimos que el negocio y el comercio meten la pata y meten la cola en estas cuestiones, también estamos pensando en eso. Y Radio Noticias retransmitía Radio del Plata. Claro, estaba retransmitiendo Radio del Plata, de la que se desligó prontamente cuando los trabajadores de Radio del Plata entraron en una suerte de picada, se complicó la radio, se dejaron de pagarse los sueldos. Bueno, para La Arena y Radio Noticias eso no importa, un pito. Claro. Dicen, bueno, se fue, qué sé yo, Esloto Gazda, que era una figura de Radio del Plata, listo, no quiero Radio del Plata. Andate, tomátela, me busco otra cosa, total, le es muy fácil conseguir lo que, insisto, otras radios, en este caso Zonal, le ha costado un esfuerzo supremo, seguramente. Sí, claro, sí. Sí, sí, sí. Ahí Martín nos recuerda que antes retransmitían Radio Mitre, del Grupo Clarín, y en medio del conflicto del campo cambiaron a Radio del Plata, y ahora, cuando Radio del Plata está en picada, la abandonan y se van. La arena es, en este sentido, una empresa ultra comercial que ve la comunicación con esos ojos y desde ese sentido. Tanto para pedirle a la justicia federal que censure al asiento Rock y mandar a decomisar sus equipos por una supuesta interferencia, que es una mentira total, como para volcarse para el lado del Grupo Clarín cuando es negocio, o volcarse para el lado, en este caso, de AM750 por una orientación política, una bajada de línea política, que puede tener sus coincidencias en el discurso, pero que está atada siempre a un pacto comercial. Bueno, che, lamentable, sí. Es lamentable para Zonal, porque de verdad que cuando uno elige una radio, vamos a decirlo, o es mi mirada en todo caso, es la mirada un poco de Radio Kermés, no nos gusta esto de las cadenas nacionales y las radios locales. Pero también hay que decir que no es en FM Zonal una cadena todo el tiempo como ocurre en otras radios, nada que ver. Sí. Zonal es una radio que tiene, que se hace primero con honestidad, que hizo ese acuerdo con AM750 de manera legítima, y que además en toda su programación pone una multiplicidad de voces que nadie puede negar. Es una radio plural y que estéticamente vale la pena mucho, mucho. Después uno como oyente puede pensar, a mí me hubiera gustado que Zonal apostara más a ese gusto musical que la distinguía, en vez de poner algunos programas de M750. Pero eso lo digo como oyente y no influye en todo lo otro que es así. Zonal, es decir, está claro, aguante FM Zonal porque es una radio recontra de acá y hecha con afecto y con gusto por la comunicación, es así. Y cuando acordaron con AM750, seguro que tuvieron en cuenta otras cuestiones más allá del negocio. Estoy seguro que es una onda política parecida, producciones de calidad. Sí, Víctor Hugo y Dolina lo son. Dolina, claro, eso te iba a decir. Y que venga de un día para el otro una empresa con el poder de la arena y manotee esa idea sin darle el valor que tiene, porque para la arena la verdad es que es como un trámite, es apretar otro botón, en vez del botón de Mitre antes, en vez del botón de Del Plata, ahora el botón de AM750, no es lindo, no está bueno. Y respecto del fútbol es lo mismo, la verdad que es una cagada que desde Radio Kermés, nosotros que potenciamos esa idea, la conocimos incluso antes de que estuviera vigente, de la que nos sentimos parte, lo cual se nota en las transmisiones, y ahora la arena venga sin ningún, ni siquiera te diría conocimiento ni interés por lo que significa ese proyecto, independientemente de la transmisión en sí o de la comercialización en sí. Ese proyecto se hizo, ¿sabes para qué? Para que los laburantes de competencia, que fueron despedidos de Radio Continental, tuvieran laburo. Y como los grandes medios de comunicación no le dan laburo a ese equipo porque lo saben un poco contrapoder, tuvieron que armar su propia cooperativa para resguardarse y poder seguir comiendo a fin de mes, es así. Y de eso formamos parte. Eso lo vamos a anotar Radio Noticias, insisto, va a ser divertido escuchar la Radio de la Arena promocionando a Radio Kermés. Nos reiremos un poco con eso también. Sí, va a estar bueno. Capaz que tiene alguien justito subiendo al pote Radio Noticias. Bueno, si hacen eso estarán cometiendo un delito. Claro, sí, más vale. Así que estarán atentos, no sé. Che, qué lo parió. Bueno, 9:49, Juan Pablo. Ha sido un pase distinto. Le escopé el pase, bueno, pero estuvo. Qué charlatán bueno. Estuve. No, pero estuvo bueno. Sobre todo que la gente entienda de qué se trata esto. Che, 9:49, nosotros nos vamos, nos vamos a tomar este fin de semana corto. Normal, tampoco es corto. Sí, esperemos que mañana baje un poco el viento, que no llueva el domingo, así disfrutamos. Agradecer a Maxi Sarlanga Nicoletti por la puesta en el aire, musicalización, operación. A Martín Rodríguez, nuestro productor periodístico, que se va a quedar produciendo la mañana también, aquí Radiocracia. Johnny Moleker, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Juan Pablo, nos vemos el lunes. Bueno, nos escuchamos el lunes, nos quedamos haciendo más periodismo ahora hasta la 1:00 p.m. y bailando, se supone, porque es viernes, aunque sea un rato más. Enseguida resumimos la